habitualmente como la multiplicación de los panes y de los peces. Lo llamativo de este episodio es que aparece contado 6 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Mateo, 2 veces en Marco, 1 vez en Lucas y 1 vez en Juan, la que hoy compartimos. Es obvio que este episodio fue muy significativo para los primeros discípulos de Jesús, que quisieron conservarlo en 6 lugares del Nuevo Testamento. Jesús se va al otro lado del mar de Galilea, y cuando la gente lo seguía por los signos portentosos que ha realizado, fundamentalmente curando y sanando a los enfermos. Acercándose la fiesta de la Pascua, Jesús se va con sus discípulos a un cerro, y al percibir la cantidad de gente que hay, le dice a sus discípulos, retóricamente le pregunta a Felipe, ¿dónde se puede comprar comida para tantas personas? Felipe, con sentido calculador, responde que es obvio que no hay dinero suficiente para alimentarlos. En ese momento entra en escena Andrés, que presenta a un niño que tiene 5 panes y 2 pescados, pero claramente sabe que eso es absolutamente insuficiente para poder darles de comer. Jesús manda que se sienten en la hierba y, tomando los panes y los pescados en sus manos, ora en actitud de acción de gracias y reparte entre la gente. Unos 5.000 hombres. Lo interesante no es que todos comieron, sino que además se nos narra que quedaron satisfechos y que sobraron 12 canastos llenos. Al percibir este signo, todos los que participaron se dan cuenta que Jesús es realmente el profeta que tenía que venir al mundo. Pero la gente quiere apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Entonces Jesús se aleja de ellos en lo alto de un cerro. El relato tiene fuerte resonancia eucarística que iremos desarrollando en los próximos domingos. Para tener presente, el Evangelio de Juan describe, como los otros evangelistas, varios signos portentosos de Jesús. Pero mientras los sinópticos los llama milagros, Juan prefiere llamarlos signos o señales. En definitiva, es lo mismo. En ambos casos hay algo portentoso, pero la palabra signo o señal invita automáticamente a no quedarse solo en el acontecimiento narrado en sí, sino a descubrir en ese acontecimiento el signo o la señal de algo más profundo que Dios quiere revelar y dar a conocer. Algunas preguntas que nos pueden ayudar en nuestra lectura. ¿Qué hace Jesús? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué hace la gente? ¿Por qué siguen al Señor? ¿En dónde se ubica Jesús con sus discípulos? ¿Qué le pregunta Jesús a Felipe? ¿Por qué le pregunta esto? ¿Qué le contesta Felipe? ¿Qué le presenta Andrés a Jesús? ¿Tiene Andrés una mirada optimista con los 5 panes y los 2 peces para tanta gente? ¿Quién posee esos 5 panes y esos 2 pescados? ¿Cuántas personas se calcula que habían? ¿Qué les dice Jesús una vez que se ha presentado al niño con los 5 panes y los 2 pescados? ¿Qué hace Jesús con los panes y los pescados? ¿Se quedaron con hambre los que participaron de este signo? ¿Cuántos canastos se llenaron con lo que sobró luego de que todos comieron hasta saciarse? ¿Qué dicen todos los que participan del signo de Jesús? ¿Qué hace Jesús al final del relato? ¿Por qué se aleja solo a un cerro? Nuestro segundo momento es la meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice la palabra? Ocurre hoy cosas como la multiplicación de los panes. Escucha esta historia. Teresa tenía 5 años. Su hermanito Andrés estaba muy enfermo y no tenían dinero para la operación. Teresa oye decir a su padre, solo un milagro puede salvar a Andrés. Teresa tomó sus ahorros, se fue a la farmacia y le dijo al farmacéutico, mi hermano está muy enfermo. ¿Cuánto cuesta un milagro? El farmacéutico se agachó y le preguntó a la niña, ¿cuánto dinero tienes? $1.05. Estupendo. Eso es exactamente lo que cuesta un milagro para los hermanitos. Cogió el dinero de la niña y le dijo, llévame a tu casa. Vamos, si tengo la clase de milagro que necesitas. Aquel hombre era un cirujano. Operó al niño y quedó bien. Su madre decía, esa operación ha sido un verdadero milagro. ¿Cuánto habrá costado? Teresa sonreía. Ella sí lo sabía. Costó $1.05. Más la fe de una niña. Para dar la vida, hacer feliz, ayudar, amar, perdonar, no se necesita mucho. Basta una sonrisa, una palabra, un abrazo sincero, una cálida sonrisa, una palabra de amistad, estar ahí al lado del que lo necesita. Pero además Jesús podía multiplicar los panes. Pero ¿cómo ocurre esta historia, esta multiplicación? Realmente la historia comienza con Herodes, que encarcela y decapita al Bautista. Jesús sabe que puede correr la misma suerte, porque actúa como Juan el Bautista. Por eso, él decide prudentemente desaparecer de escena por unos días y se montó en una barca para ir a un sitio tranquilo y apartado. Pero la gente se entera a dónde irá y llega por tierra antes que él. Total, Jesús desembarca y se encuentra frente a una gran multitud que lo está esperando. La gente estaba asombrada y curiosa. ¿Quién es este Jesús que se preocupa tanto por los enfermos y tiene tanto poder que hasta sana a los enfermos, a los pecadores, sana a aquellos que lo necesitan? ¿Qué sorpresa nos trae? Aquel día, especialmente, Jesús, viendo tanta gente, sintió compasión. Ve aquella multitud agobiada y enferma. La observa, la mira con prontitud, lee en sus rostros el dolor, la enfermedad, el agobio, y se pone enseguida a curarlos de sus enfermedades, a enseñarles muchas cosas y a atender con cariño a cada persona que se acercaba a él. Era una gran multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús les alimenta primero con la palabra de vida y después con el pan multiplicado. Ni siquiera espera a que se lo pidan. Él se adelanta. Va cayendo la tarde y los discípulos le dicen que despida a la multitud. Pero Jesús les reta. Denles ustedes de comer. Ellos se excusan. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Eran de un muchacho previsor. También en la Patagonia Argentina, una de las características del así llamado hombre del desierto es que siempre lleva algo de comida cuando sale de casa. Jesús los tomó, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y se los dio a los discípulos y ellos a la gente. Y comieron todos hasta saciarse y recogieron 12 cestos llenos de sobras. ¿Hay en la Biblia otras multiplicaciones de pan? Sí. Precisamente la primera lectura de hoy dice que el profeta Eliseo alimentó a 100 personas con un poco de pan de cebada. La historia fue así. Un hombre de Baal, Salisa, trajo 20 barras de pan de cebada y espiga de trigo para darle a Eliseo como ofrenda por los primeros frutos. Eliseo dijo, dalo a la gente para que coma. Y su sirviente respondió, ¿de qué le sirve eso tampoco a 100 hombres? Entonces Eliseo repitió, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Efectivamente, el sirviente lo puso delante de ellos y comieron y le sobró, como había dicho el Señor. Podemos profundizar un poquitico más. Este pasaje lo encontramos en la segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. Ambas historias se parecen bastante. Estas alimentaciones también recuerdan al maná del desierto, Éxodo 16 y Números 11. Así lo recuerda el evangelista Juan, después de contar la multiplicación de los panes. ¿Cuál es la buena noticia de este milagro? El humanismo del Hijo de Dios es una historia de compasión. La iniciativa de alimentar a la muchedumbre es de Jesús. Nadie se lo pide. Pide la colaboración de los hombres. Denles ustedes de comer. Y comienza con aquellos 5 panes y 2 peces del muchacho. Un milagro fruto de la oración, generosidad y abundancia. Y fueron saciados. Pero sin derroche, no se bota nada. Recogieron 12 cestas de pedazos de pan de cebada. Es decir, una cesta por cada tribu de Israel. ¿Tiene este milagro algo que ver con la Eucaristía? Dice el Evangelio. Jesús tomó, bendijo, partió y dio. Son las mismas palabras de Jesús en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía. Es la única historia milagrosa que se encuentra en los 4 Evangelios. La Eucaristía es el significado principal en ellos. Asimismo, la posición arreglada de la gente sentada en grupos sobre la hierba, la oración de invocación y bendición, el acto litúrgico de partir el pan, el paralelo inmediato a la muerte de Juan el Bautista. Todas estas acciones son pistas inequívocas que señalan a la celebración de la Eucaristía. Allí encontramos a nuestros hermanos, a la gente que va y recibe el pan de vida, que es su cuerpo inmolado. Curiosamente, solo son panes y no los peces, los que son específicamente repartidas a los discípulos para distribuirlos. Algunas preguntas para nuestra meditación. ¿Por qué siguen a Jesús por su camino? ¿Sigo a Jesús por su camino? ¿Me comprometo en su vida, con su vida? ¿Me acerco para que me sane y cure mi corazón del mal, del pecado? ¿Dejo que Jesús me interrogue? ¿Qué le respondo? ¿Tengo una mirada muy calculadora como la de Felipe? ¿O soy capaz de tener una mirada más teologal sabiendo que Jesús está allí? ¿Qué implica para mí hoy la actitud de Andrés que presenta al niño con los 5 panes y los 2 pescados, pero que no confía en lo que Jesús puede llegar a ser? ¿Soy como este niño que presenta a Jesús lo poco que tiene para que el Señor haga el signo? ¿Cuáles son hoy mis 5 panes y mis 2 pescados? ¿Estoy dispuesto a ofrecerle a Jesús mis 5 panes y mis 2 pescados? ¿Me dejo alimentar por la presencia de Jesús hasta saciarme? ¿De qué manera hoy Jesús me alimenta? ¿Me impacta la sobreabundancia de Dios que alimenta y sacia en totalidad? ¿Descubro que Jesús es realmente el profeta que debía venir al mundo, es decir, el Mesías de Dios? ¿Caigo en la tentación de hacer de Dios un Mesías rey a mi medida, en perspectiva solo humana, social y política? Pasamos a nuestro tercer momento, la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos al Señor? Señor Jesús, en esta fiesta dominical de la Eucaristía, ¿nos recuerdas que no solo viniste a darnos palabra de vida eterna, sino alimentarnos con el pan material? Te pedimos que hagamos de nuestro trabajo no solo una forma de ganarnos el pan, sino una verdadera forma de satisfacer nuestra vida con nuestro testimonio. Te colocamos en tus manos a todos aquellos que dan trabajo a los otros para que sus empresas se vean bendecidas y sigan colaborando con todos sus empleados. Nos pides, Señor, un corazón generoso, abierto a las necesidades de nuestros hermanos. Haz que, como el joven del Evangelio, pongamos nuestras cosas al servicio de los demás. Madre, esperanza nuestra, sigue conduciendo a todos los sedientos y hambrientos de la palabra a la voz de tu Hijo, que nos sigue llamando al camino de la conversión sincera. Amén. Nuestro cuarto momento, la contemplación. ¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? Para contemplar el relato, les propongo retomar el ofrecimiento de los 5 panes y los 2 pescados. Jesús, te ofrezco los 5 panes y los 2 pescados por mi pequeñez. Jesús, te ofrezco los 5 panes y los 2 pescados por mi vida humilde. Jesús, te ofrezco los 5 panes y los 2 pescados por mis miedos y debilidades. Jesús, te ofrezco los 5 panes y los 2 pescados por mi humildad, por mi decisión, por mi certeza de seguirte. Te ofrezco, Señor, los 5 panes y los 2 peces por la conversión de los demás. Nuestro quinto paso, la acción. ¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? Una propuesta personal. Acercarnos a la actitud de ofrecimiento en las distintas circunstancias que nos da la vida. Ofrecerle a Dios lo poco o lo mucho, lo bueno e incluso lo malo, para que Él lo reciba y lo transforme. Que el Señor pueda hacer el signo en mi vida hoy. Una propuesta comunitaria. Vamos a dialogar en grupo con respeto a los tipos de hambre que tienen los jóvenes hoy. Pan espiritual, pan material, pan de afecto, pan de cultura, pan de sentidos a su vida. ¿Qué podemos hacer de manera simple y puntual para saciar estos tipos de hambre? Les invitamos a la misa, a la Eucaristía, sacramento del amor. Allí Jesús multiplica el pan para que lleguemos y nos transformemos, para que lo recibamos y lo hagamos nuestro. Que este pan espiritual y también el pan material sea nuestro. Es el pan que produce vida eterna. Cada domingo venimos a la iglesia, a nuestra casa, a levantar los ojos al cielo, a contemplar a Dios con amor, a contemplar a Dios nuestro Padre, que nos da el perdón. Solo de lo alto nos viene la verdadera salvación. Venimos a ser bendecidos y participamos del pan que nos da el Señor Jesús. Venimos a ser repartidos por la comunidad para que todos puedan saciarse del pan de la vida. Conozcamos la misión continental de nuestra iglesia, aquí en Levantémonos con Dios, con nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Algo para nuestro plan de evangelización. Estamos siguiendo con la presentación de cada uno de los núcleos temáticos identificados en el discernimiento de la información del plan de evangelización. Iniciamos ya con 2 primeros aspectos. Hoy tenemos el 3er aspecto, sujetos evangelizadores, discípulos y misioneros. Este es el 3er grupo de temas, hace referencia a los sujetos evangelizadores, considerados en su conjunto, laico, ministros ordenados, consagrados y toda la comunidad eclesial, frente a los cuales hay un clamor en toda la consulta por la fidelidad a Jesucristo, a su reino y a su iglesia, y por lo tanto una petición de testimonio y coherencia de vida. Se espera de los discípulos de Jesucristo una actitud misericordiosa y solidaria con los demás ciudadanos, con los graves problemas sociales que marca la vida de la ciudad y los municipios como aspecto esencial de la identidad cristiana. Particularmente resuena el reclamo por una mayor participación de los laicos y por un mayor compromiso de parte de ellos, tanto en la vida eclesial como en su labor, en sus circunstancias propias de vida. También se hace referencia a los ministros ordenados, obispos, presbíteros y diáconos, de quienes se espera cercanía, acompañamiento, habilidades pastorales y coherencia en el ejercicio de su ministerio y se reconoce y valora la presencia de la vida consagrada en la arquidiócesis. Finalmente aparece con fuerza el reclamo por la formación en la fe, una que sea más procesual, integral y comunitaria, y la de los ministros ordenados en torno a la contextualización de la misma en los nuevos ambientes urbanos y rurales. Queridos hermanos, busquemos acercarnos a nuestra parroquia para hacer parte de este plan de evangelización, para ser esos discípulos y misioneros, para conocer más de cerca qué es lo que realmente necesitamos en nuestra parroquia, en nuestra arquidiócesis de Bogotá, para nuestro mejoramiento, para que nuestra vida sea cada día más coherente con la eficacia y la razón de ser de la palabra del Señor. Que cada día nosotros verdaderamente seamos esos misioneros y discípulos de Jesús, que Él es nuestro camino, verdad y vida, que la cojamos en nuestro corazón y la llevemos a cada rincón de nuestro municipio, en nuestros hogares, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, que realmente seamos esos discípulos misioneros del Señor. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Algunos avisos parroquiales. Tendremos Eucaristía en las veredas el viernes 3 de agosto en Carrizal a las 4:30. El sábado 4 de agosto estaremos en Cerezos y Chinia a las 3 de la tarde. Y el domingo 5 de agosto en Tablón y Chorrera a las 3 de la tarde. Que el Señor nos bendiga durante esta semana que iniciamos, y con la compañía de María Santísima podamos continuar esta misión que nos propone el Señor. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.